programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, Ari Shishi, tengan todas y todos ustedes, queridos amigos y amigas de oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa Trazos de nuestra identidad. Ese encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muchísimas gracias a todas esas guarmis, runas, guambras que están siempre pendientes de que llegue el día miércoles y el día jueves para escuchar Trazos de nuestra identidad. Su programa que viene todos los días miércoles y los días jueves. En esta tarde de la emisión del programa iniciaré diciendo ¡Viva México! Saludando a todo ese pueblo valeroso, guerrero, por sus fiestas independentistas. Un 15 de septiembre de 1810, el pueblo se levantó y se liberó del yugo español. Hablar de México es hablar de un pueblo con una historia milenaria, es hablar de lucha, de cultura, identidad, tradiciones, geografías, con gente amable y llena de matices, colores, en ese México profundo. En tiempos remotos, por el 4.500 años antes de nuestra era, nuestros pueblos prehispánicos de Ecuador y México ya se comunicaban vía marítima, intercambiando productos y servicios, en especial la concha sagrada del Espondilus, a través de las aguas del Océano Pacífico. Los primeros navegantes, los Manta Huancavilcas, tuvieron comunicación con los pueblos de Mesoamérica, aztecas y mayas. Pueblo que ha venido defendiendo permanentemente su cultura, poniéndola en valor social, todo ese diverso patrimonio cultural material e inmaterial que posee y que queda como evidencia de ese legado milenario que tiene el pueblo y el país de México. Siempre, por supuesto, nuestra solidaridad para con el pueblo luchador mexicano revolucionario y también nuestra solidaridad permanente con ese pueblo que viene luchando en contra de esa violencia desatada por los carteles y que gracias a ello fueron desaparecidos o muertos estos 43 jóvenes normalistas, maestros de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, es importante que los pueblos conozcamos esa historia, cómo fue hecha de los procesos independentistas de nuestra América. Y bueno, viva México, y sobre todo quiero comentarles antes de dar la parrilla del programa de esta tarde, quiero comentarles sobre algunos datos de esta gesta independentista que desconocemos, que es importante conocerla y es una forma de integrarnos a través de nuestra historia los pueblos latinoamericanos. La noche del 15 de septiembre de 1810 pasó a la historia como uno de los acontecimientos más significativos para el pueblo de México, ya que en esa fecha tuvo lugar el grito de independencia, hecho protagonizado por el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, en la población de Dolores, en Guanajuato. Hidalgo, como muchos otros mexicanos, adoptó los ideales independentistas que desde 1809 se extendía por el país a través de grupos liberales. Uno de estos es el de Querétaro, encabezado por el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz. Varios oficiales del regimiento de dragones de la reina, entre ellos Ignacio Allende, Ignacio Aldama y Mariano Abasolo, se unieron algún tiempo después a los conspiradores que hicieron en Querétaro. Hidalgo se dedicó entonces a reclutar patriotas y a comprar, a construir armamento. Sin embargo, a principios de septiembre de 1810, la conspiración de Querétaro fue descubierta por el gobierno virreinal. Allende había llegado a Dolores la noche del 14 de septiembre, pero tanto él como Hidalgo ignoraban las consecuencias de haber sido descubiertos. Para entonces, varios de los conspiradores habían sido aprehendidos, pero doña Josefa Ortiz durante la noche del 15 envió un mensaje al pueblo de Dolores avisando a Hidalgo y los demás libertadores sobre el inminente peligro que ellos correrían. Sin esperar más tiempo, Hidalgo marchó a la cárcel de Dolores y puso en libertad a los presos, a quienes dotó con armas de policía y del regimiento de la reina. Durante la madrugada, Hidalgo tocó la campana de la iglesia para convocar al pueblo y al reunirse la multitud en el atrio de la parroquia, se inició la lucha en pos de la independencia de México. ¡Viva México y su pueblo, queridos amigos! En el programa de hoy continuaremos con la historia, con esas prácticas, saberes y tradiciones que perduran en la memoria colectiva de nuestros pueblos. El próximo 21 de septiembre se celebra en el mundo andino el Coyarraini, un ciclo nuevo que inicia dentro del calendario agrícola de siembra y cosecha. El mismo que desde tiempos ancestrales, naciones y culturas como la Kitukara, Karanki, lo elaboraron y desarrollaron en base al conocimiento de medir el tiempo, observando la posición y el movimiento del sol y de los ciclos de la luna. Este sábado 19 de septiembre, en la plaza central de la comuna ancestral de Cochasquí, se celebrará esta fiesta que da la pauta para la preparación de la tierra para el inicio de la siembra. Tenemos el gusto de contar con la presencia de un gran amigo del programa, el compañero Orlando Hidalgo, presidente de la comuna de Cochasquí, la misma que se encuentra ubicada en la parroquia de Tocachi, a 2 kilómetros antes de llegar al complejo de las pirámides de Cochasquí. Siempre sé bienvenido, mi querido Orlando. ¿Cómo estás? Qué gusto. Muchas gracias. Preparando ya siempre las actividades y sobre todo retomando todas esas prácticas y saberes en pos de esa apuesta y la revalorización de la cultura de la comuna de Cochasquí. Sí, a los amigos oyentes, pues una vez más gracias por la oportunidad, a Radio Casa de la Cultura y a Yuma, que nos permite conversar y compartir con los radioescuchas. Sí, con un pequeño detalle nomás, que es el domingo 20 de septiembre. Dije el sábado. Sí. Perdón, lo siento. Sí. El domingo 20 de septiembre. Sí, preparándonos, gracias a la gestión pues de Ramiro Mantilla, que está pendiente de estos eventos. De esa revitalización cultural. Un gran saludo a Ramiro Mantilla. Sí, muchas gracias a él. Ha estado preparándose y, como consta en nuestro calendario de actividades del año 2015, pues están las 4 actividades principales, que son del 21 de marzo, el 21 de junio, el 21 de septiembre y el 21 de diciembre. Entonces, pues, no podríamos pasar por alto una fecha tan importante como es el Coyarraini, que es la preparación de la tierra para la futura cosecha, siembra y futura cosecha también, así es. Bienvenido, mi querido Orlando. Bueno, iniciaremos con esa historia que no nos he contado, y una de los personajes que siempre salen y están presentes es el Ayahuma, mal conocido como Diablo Huma. Tuve el gusto este fin de semana, toda la gente de Otavalo, muchos saludos, tuve la oportunidad de estar en alguna de las actividades que se realiza por el Diamor, ¿no? Que es una festividad en base a la chicha, ¿no? Claro. A la chicha de jora, elaborada con 7 granos, diferentes tipos de maíz. Es una fiesta que surge hace unos 50 años con un proceso de sincretismo y de unificar a toda esa población mestiza e indígena también, ¿no? Con esos rasgos obviamente religiosos católicos y obviamente con los rasgos identitarios de nuestras prácticas y saberes, como son nuestras fiestas, ese sincretismo que se une, se funde y se visualiza a través de estas festividades, ¿no? Y que también coinciden con las fiestas de las vírgenes, ¿verdad? De las Marías, es todo el mes de agosto, septiembre. Pero como siempre hemos manifestado, cuando llega la religión católica, de alguna manera hicieron coincidir en base a nuestras fiestas sagradas, ¿no? importantes como son los solsticios o equinoccios ya descritos por el compañero Orlando Hidalgo, presidente de la comuna de Cochasquil, que este domingo 20 se preparan para recibir esta festividad que es el Colla Rain. Bueno, iniciamos nuestro programa, bienvenidos y bienvenidas, y saludamos como todos los días miércoles y jueves al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control. Muchísimas gracias. Ustedes pueden conectarse a través de las diferentes redes sociales, de la radio, el Facebook, Radiodifusores CCE, a través de la www.casadelacultura.gov.es o a través de mi Facebook personal, Yumac Ortiz. Mi nombre se escribe Yumac, Yumac Ortiz. Bienvenidos, muchísimas gracias. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Ayahuma. Desde épocas inmemoriales, en las festividades indígenas de la Sierra Centro-Norte del Ecuador, ha existido un personaje principal, que se dice está investido con mágicos poderes, el Ayahuma, o cabeza de los espíritus, según su traducción literal del quichua, es de gran significación para las celebraciones y rituales andinos. La persona que va a caracterizar al Ayahuma lleva su máscara con unos días de anticipación y la sumerge en una vertiente, laguna, pogyo u ojo de agua para que adquiera la fuerza de la pacha o tierra. Una vez disfrazado y con un látigo en la mano, encabeza a los músicos y a su pueblo al baile durante noche y día, celebrando sus antiguas tradiciones vernáculas como la fiesta del sol o Inti Raymi Kitukara. Posteriormente a la conquista, la iglesia persiguió todas estas manifestaciones religiosas y culturales de los pueblos andinos, por considerarlas actos paganos, reñidos con las prácticas cristianas. Al no lograr erradicar estas costumbres nativas, en un proceso de sincretismo y sobreposición cultural, las hizo coincidir con fechas de conmemoración católica, como los San Pedros que coinciden con el Inti Raymi, o los Corpus Christi, en el mes de junio, durante el solsticio. El Ayahuma fue una de las figuras más perseguidas y vetadas, puesto que por su energía y vitalidad lo consideraban un elemento diabólico. Es así que la iglesia lo renombró como el Diablo Uma o la Cabeza del Diablo, para tratar de desvirtuar su verdadera naturaleza, la cual no lo consiguieron, ya que los pueblos indios mantuvieron su memoria colectiva y recuerdos ancestrales como una forma de resistencia ante las imposiciones y dominio al que fueron sometidos durante más de 500 años. Hoy, después de tanto tiempo, la Constitución ecuatoriana ha reconocido el derecho que ampara a los pueblos y nacionalidades para ejercer sus prácticas culturales e identitarias. En estos momentos, son las comunidades indígenas quienes vienen desarrollando procesos de revitalización cultural para identificar, rescatar, proteger y difundir el patrimonio cultural e identidad milenaria que poseen. Actualmente, existen graves riesgos de distinto orden para la integridad y conservación del patrimonio. Urge intervenir con procesos de recuperación y conservación del mismo, siendo un deber constitucional del Estado proteger y salvaguardar al patrimonio cultural del Ecuador. Esperamos prontas acciones para evitar pérdidas que resultarían irreparables, puesto que un pueblo sin raíces y con una historia desfigurada pierde su sentido de pertenencia y orgullo hacia lo suyo, y más ahora, en estos tiempos de globalización y alienación de la conciencia. También es un deber de cada uno de nosotros, de los ecuatorianos como pueblo multiétnico y diverso que somos, aprender el uno del otro, respetar las costumbres y creencias de los diversos pueblos y nacionalidades, e integrarnos a ellas en un verdadero proceso intercultural de reconocimiento y puesta en valor social de lo nuestro. Ese es el verdadero camino hacia el Suma Causai o buen vivir. Mi nombre es Juan Enrique Jurado y soy el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador. Y quiero darle un saludo a Yuma Ortiz, felicitarla por su programa Trazos de Nuestra Identidad. Desearle éxitos. Buenas tardes, les saluda Elena Delgado. Soy directora del Primer Congreso Internacional de Eventos Sostenibles y directora de Ferias y Eventos a nivel nacional de Elena Delgado Eventos y Detalles. Un saludo especial a Yuma Ortiz y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, y vamos a hacer nuestro primer corte musical y nos vamos con un grupo ecuatoriano, Huasipungo, y nos vamos con la canción intitulada Esta es mi negra guitarrita. Guitarrita, ay, tiene boca y sabe hablar. Esta es mi negra guitarrita, ay, tiene boca y sabe hablar. Solo los ojos le faltan, ay, para ayudarme a llorar. Solo los ojos le faltan, ay, para ayudarme a ay, yo mandé a tractorar. Ahí en el cerro de Imbabura, ay, yo mandé a tractorar. Ahí para sembrar mis amores, ahí para el año cosechar. Ahí para sembrar mis amores, ahí para el año cosechar. Sombrero va nadando, ahí en el río de Tahuando, ahí mi sombrero va nadando, ahí en la copa va diciendo, ay, que el amor se está acabando, ahí en la copa va diciendo, ay, que el amor se está acabando. Hola, muy buen día, un gran saludo para este fabuloso programa que es Trazos de Identidad y para Yuma Ortiz, con mucho cariño de Cristian del Parque Cumandá. La saludamos desde el centro de Quito con todos nuestros vecinos, usuarios, mucho cariño. La vida me pasó encantado, para mí ella es un sueño, bajo este mi cielo amado. Hola amigos, soy José Ariza de la Comisión de Coordinación de la Asamblea Popular y Ciudadana de Quito. Un efusivo y ardiente abrazo a mi amiga Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad, de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos invitados a participar de la Asamblea Popular y Ciudadana para construir esa ciudad que tanto queremos, soñamos y nos merecemos. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Con el fondo musical de los pingulleros ancestrales de Cochasquí, estos abuelos que todavía perduran con la música heredada, por supuesto, y que van ellos también transmitiendo ese conocimiento para que no se pierda. ¿Cómo van los talleres, mi querido Orlando? Reiterarte la bienvenida a esta tu casa. Bueno, bien. Con don Julián de la Cruz, que está en este momento A cargo y responsable del taller del adulto mayor, enseñando a sus nietos, bisnietos, a los jóvenes en Cochasquí la elaboración de las flautas. ¿Y cómo? ¿Y los jóvenes han acogido a estos talleres? ¿Qué tal recepción se ha tenido? Como siempre, hay un poquito de resistencia al inicio, luego el momento que ya se ha logrado hacer una introducción, explicarles la razón de el por qué se debe mantener los instrumentos musicales propios de la zona, han entendido y van entendiendo los jóvenes de que vale la pena la importancia, y ¿no? rescatar esta parte de nuestra cultura. Mi querido Orlando, antes de hablar de toda esta programación para este día 20, domingo 20, esta semana, este fin de semana en la Plaza Central, la festividad de del Coyarraimi, que como les dije al inicio es una festividad que tiene que ver con los ciclos del calendario agrícola, también es un contacto directo con la madre naturaleza, el respeto que se le debe dar y que estamos todo el tiempo atentando. Ayer Quito realmente estaba totalmente con varios incendios, como con 20 incendios paralelos en la provincia de Carchi, Azuay, Chimborazo, Loja. En algunas provincias todavía hay muchos incendios. Muchos son ocasionados, obviamente, por pirómanos desadaptados, gente enferma mentalmente, no hay otra palabra. Otros son provocados inconscientemente o sin que se con el deseo de que hay un incendio, por esas malas prácticas todavía agrícolas, ¿no? Que tienen la costumbre de que antes, para preparar la tierra, para hacer que ya sembrada en el mes de octubre, ¿verdad? Queman varias, las chamisas, las pajonales, y eso realmente es muy grave, porque una chispita con estos vientos feroces que está haciendo en la capital de los ecuatorianos, en todo el país, estamos en verano, en pleno verano, ¿no? Obviamente va saltando de un lugar a otro y eso es peligroso, por eso hay que educar a la gente. Es muy importante educar y estar también, ser guardianes de nuestras áreas verdes, de nuestros recursos naturales, porque eso es parte del respeto al hábitat y a nuestra madre naturaleza, pero también eso es parte de defender la sobrevivencia y la estancia de la única raza de la especie animal, lógica, verdad, entre comillas, civilizada, la del ser humano. Los pingulleros son esta música ancestral maravillosa, mi querido Orlando, y quiero, te decía, antes de ir a toda esta programación, ya viene la fiesta mayor, que es principal de la comuna de Cochasquí en el mes de octubre, darte aplausos. Quiero darle un fuerte aplauso al Orlando por todo este trabajo que casi en 2 años, porque fuiste reelecto de nuevo para seguir este año como presidente de la comuna, has hecho un excelente trabajo. Sobre todo, haces un esfuerzo, obviamente con la directiva, con quienes fuiste elegido, con que son parte de la comuna de Cochasquí. Y la comuna de Cochasquí está apoyándote por toda esa visualización, con todo ese esfuerzo de trabajo en hacer y visualizar lo que representa la comuna de Cochasquí con referente a ese patrimonio tan importante que tenemos como son las pirámides de Cochasquí, pero sobre todo a ese patrimonio que está dentro de las expresiones, de las tradiciones, de la música, de la gastronomía, de su memoria oral colectiva, de todas esas expresiones y de estas prácticas sin perder ese significado profundo, sin folclorizar, sin que se requiera que de alguna u otra manera también se partidice o se politice estas actividades. Y eso es digno de felicitar y aplaudir, porque es un ejemplo, mi querido Orlando. Qué chévere que estés trabajando en bien del desarrollo de la comunidad. ¿Qué obras realmente puedes destacar dentro de tu labor en estos casi 2 años? Porque ya en diciembre cumples 2 años como presidente de la comuna. Bien, primero el rescate, el volverle a dar a la comunidad esa confianza en decirles a ellos que sí podemos ser capaces si nos organizamos y damos la oportunidad de que se integren los jóvenes, los niños. Son el futuro de nuestra comunidad. Y si ellos empiezan a prepararse, y ahí es lo que venía volviendo al tema de los incendios, debería ser en el cuerpo de bomberos, debería haber una capacitación constante durante todo el año a los jóvenes, a los estudiantes. Porque a veces cuando salen a vacaciones se van de excursión por ahí y de pronto por ahí se les ocurrió hacer una fogata. No lo apagaron bien y puede ser también la causa. O vidrios, desechos, ¿verdad? Que uno puede dejar, ¿no? Entonces, creo que empezar por la educación que tendría responsabilidad del cuerpo de bomberos, con la ayuda de las mismas autoridades cantonales, municipales, los directores de las escuelas, poner en énfasis, prepararnos durante todo el año, porque cuando se acerca el verano, pues ahí es el peligro de los incendios. Me dices que toda la parte de la ladera de Cochasquí hacia Malchingui se quemó el fin de semana, qué pena. El anterior se quemó el otro lado de Tocache, que yo estuve ahí. Sí, con mucha pena. Al comienzo parecía que era un fuego controlado que estaba por ahí. Y luego, en la tarde ya supimos que se quemó toda la ladera, pasó al otro lado, siguió la quebrada de Iruto hasta Malchingui y luego estaba subiendo hacia arriba hasta el Mojande. Entonces, bastante terrible esto de los incendios. Pero qué importante lo que dices, ¿no? Hacemos un llamado para que se tome estas sugerencias tan importantes, ¿no? Como prevenir, y una forma de prevenir, como dijimos, es la educación. Hay que educar a los guambras, a los niños, para que tengan conciencia sobre todo lo que representa y conservar nuestro hábitat, nuestro ambiente, nuestra madre naturaleza, la que nos acoge, la que nos da la comida, ¿verdad? La que podemos sembrar y recibimos esos frutos desde los niños. Es importante, es una muy buena propuesta y muy buena idea y ojalá se lo haga realmente. Es importante, no podemos estar cada año con esto. Ahora se va a pedir incluso ayuda como el año pasado o en el 2012 que fue terrible los incendios a Venezuela, que justamente va a venir un helicóptero, ¿no? Bueno, en fin, es importante toda la labor que tú has venido haciendo en compañía. La gente, estamos hablando que esas comunidades está con la mayor gente, la población que reside en la comuna es una población adulta mayor. Y eso es preocupante, cómo se puede ir desarrollando para que se vaya integrando, atraer a los jóvenes a las comunidades. Sí, la población nuestra pues prácticamente es de los 50 hacia arriba la que permanece en la comunidad. Y el resto pues ha tenido que salir de la comunidad a buscar en el cantón, a nivel de toda la provincia, su sustento diario. Entonces los que permanecen al menos de lunes a viernes son los adultos mayores. Y que gracias a un apoyo pues del mismo gobierno, con coordinación con la Junta Parroquial, hoy se le está dando una alimentación en Cochasquí. Se le está habilitando una parte en donde fue el jardín para la rehabilitación de nuestros adultos mayores. ¡Ah, qué bien! Porque ganarse al adulto mayor es un verdadero arte que tienen que tener paciencia los rehabilitadores. Tienen que convencerle a la mayorcita para que pueda hacerse la rehabilitación. Ella dice, me duele, pero hay que saberle explicar el por qué le está doliendo y que en base a los ejercicios, la rehabilitación, ella puede mejorar su nivel de vida. Entonces, qué bueno, qué chévere, Orlando, son, qué son verdaderamente aplaudible la labor que está haciendo la Junta Parroquial. Bolívar Boada se ha empeñado mucho, dice, yo más me identifico con las comunidades que con mi parroquia, porque en la parroquia como que no le hacen mucho caso, pero dicen las comunidades, sí tengo acogida y los adultos mayores se integran, participan en los tallercitos que les dan de manualidades, de ejercicios, están presentes los adultos mayores. Los niños, ¿cómo están los niños de la comunidad de Cochasquín? Bueno, esperando que este año por nos concedieron que la escuela siga funcionando. La 13 de abril. Dijeron que mientras haya 50 estudiantes, permanece la escuela. Caso contrario, este es el último año que la escuela permanece y luego tendrán que adquirir, sea Malchingui o Atocachi. O a lo mejor Tabacundo, Cayambe. ¿Y cómo está? ¿Pero si se logra los guambras del cupo? ¿No? Esperemos que en este año, para el 2016, contar con el número suficiente para que pueda permanecer la escuela. Ah, yo creo que sea así, porque realmente es una escuela. ¿Cuántos años tiene la escuela de fundada, mi querido? Estamos hablando que yo recuerdo, no como 13 de abril, pero cuando la señorita... Yo me eduqué en la escuela 13 de abril. La escuela 13 de abril viene desde que mis padres se educaron, pues, con la señorita Ubaldina. Claro. Que falleció hace algunos años. Sí, atrás. Falleció algunos años. Luego, ella fue la mamá de todas las... nuestra población de Cochasquí y de Tocachi. Ella fue la educadora. Luego pasaron, pues, otros maestros. Hasta cuando yo tuve la suerte de ingresar a la escuela 13 de abril con la señorita Elba Ayala, que nos educó a la gran mayoría de los cochasqueños. Y que también, lamentablemente, falleció hace unos 4 o 5 años, dándonos una lección de vida, dándonos un ejemplo de vida luchadora. Y ella vivió en la comuna y murió en la comuna, y fue la primera que se le enterró en el cementerio. El cementerio. Es la única que está enterrada. No, están cuatro personas más están. Eso es medio anecdótico, uh-huh. ¿No? Porque hicieron el cementerio, pero nadie quería uh-huh. ser enterrado en el cementerio de Cochasquí. Por no estar solos, la primera fue la profesora que tú mencionas. ¿Por qué no quieren que se les entierre en Cochasquí? Porque hay esa creencia de que van a estar solos. Solos. Aparte es una cultura, una población de longevos también Cochasquí, ¿verdad? Así es. Entonces, y algunos, como no había en Cochasquí cementerio, ya tenían comprado su nicho en Tocachi. Entonces, al tener allá, pues, algunos compañeros cochasqueños dicen, yo a mi mamacita le tengo en Tocachi, pero le voy a traer a Cochasquí. Hay unas 5 personas que van a desenterrarles en Tocachi y les van a traer al cementerio a Cochasquí. Porque se sienten identificados de que esto es propio, esto es nuestro, y aquí tenemos que estar todos. Otra de las cosas tan importantes que has trabajado es sobre el rescate de la memoria, ¿no? Memoria oral. Y están haciendo un buen trabajo con Esquel ustedes, hace algún tiempo atrás. Bueno, creo que hemos logrado integrar, hemos logrado consolidar con las instituciones públicas y privadas. En este caso, Fundación Esquel, dirigida por la doctora Dolores Padilla, en convenio con el Consejo Provincial, hemos logrado que ya, por última y única vez, vamos a lograr desarrollar un proyecto que fue primero con el estudio. Ahora estamos ya en el desarrollo de los proyectos, ya de los emprendimientos, y a un pasito, pues, de que esto ya sea una realidad y se vea con hechos todos los proyectos y sueños de la comunidad. De capacitación, que es importante, uh-huh. ¿no? Que es tan importante para que las compañeras, por ejemplo, que las mujeres en su mayoría se dedican a transmitir y a mantener esas tradiciones que son parte de ese patrimonio como es la gastronomía. Entonces, en ese aspecto ustedes han trabajado muchísimo para que se vayan formando, capacitando, ¿verdad? Y que puedan exponer sus productos adecuadamente y pues tengan sus microemprendimientos, ¿no? Para mediano y largo plazo. Sí, es la finalidad, es el objetivo de atraer y de motivarles a las personas que están fuera, porque están trabajando en las florícolas las mujeres. Exacto, ¿no? Pudiendo regresar a su comunidad y tener una fuente de ingreso, un trabajo donde va a estar bien dirigido y poder estar en su casa. Mira, el otro día me preguntaban, Cochasquín, siendo tan importante el parque arqueológico, la comuna tan importante, ¿por qué no han solicitado a la comuna, por ejemplo, que tengan una mejor entrada desde la carretera, acceso, para que sea mucho más masiva la concurrencia a la parroquia como tal, a la comuna, porque antes de que usted pase, vaya, se dirija o llegue hasta las pirámides de Cochasquí, de ley tiene que pasar por la comunidad, o sea, a un ladito está, pero le invitamos a que pase. no se ha canalizado, porque digo, en otros lugares, Ingapirca, mira acá en la mitad del mundo, el Rumicucho en la mitad del mundo, o sea, tiene una concurrencia de gente y hay las vías mucho más accesibles para que la gente pueda acudir masivamente. ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué no se logra eso a pesar de todo ese monumental complejo arqueológico, con la propaganda que de alguna u otra manera hace el Consejo Provincial, toda la promoción que se hace como Corporación Procultura, la promoción que ustedes hacen a través de sus actividades como comuna de Cochasquín? ¿Por qué no se ha logrado? ¿Falta articulación? ¿No hay interés? ¿No hay recursos? ¿Qué es lo que pasa? Porque de pronto podría estar asaltada la entrada a Cochasquín. Incluso no hay buses directos o que la gente puede ir de la Panamericana y subir. ¿Por qué no se ha canalizado? Bueno, justamente en esto de la vialidad, la entrada, la primera impresión que se lleva el turista a partir del peaje que entra allá al camino, es la primera imagen que se lleva, y con mucha pena tenemos que decir que ahí sí falta todo. De hecho, pedazos. Falta solo cuando todo. Va el prefecto o alguna autoridad, aplanan algo. Sí, pues, y a lo mejor por eso es que el prefecto no se da cuenta de cómo es el estado de la carretera, porque cuando él va, ya está, aunque se ha puesto tierra, pero aplanado, pero está eso bien. Dura un mes, dos meses. Así es. Hemos conversado con las autoridades pertinentes. Tienen que ver en el aspecto de viabilidad exactamente el Consejo Provincial. Dijeron que están hechos los estudios, que costaba mucho dinero, creo que más de $120,000 es solo el estudio, y luego el financiamiento, pues ya para realizar la obra, pues entiendo que va a costar mucho más. Pero dada la importancia, como tú lo dices, el sitio monumental que tenemos, la comunidad en sí, valdría la pena hacer la inversión que sea. Así es, por favor. Porque eso va a permitir que los turistas, los visitantes, lleguen, sean bien atendidos y puedan desarrollar sobre todo los proyectos de la comunidad, porque malo va bien, los turistas van a la Cochasquín, pero la idea de tener una buena vialidad, esa articulación de vida con la comunidad, es para que las comunidades se desarrollen. No es el Consejo Provincial que tiene que desarrollarse, es las comunidades, que son las herederas de ese patrimonio, las que deben tener una prioridad dentro de todo. Nosotros hacíamos un estudio, el Consejo Provincial, por el ingreso a las pirámides durante el año, recepta, creo, no sé si subiría a $20,000, pongamos. $20,000, ya, bueno, sé, ya siendo más generoso, $25,000 anuales. Pero para mantener el complejo arqueológico de Cochasquín, el gobierno de la provincia de Pichincha demanda más de $500,000 anuales para mantener. Sí, así sabemos que es el entonces, costo. Es un poco medio absurdo. Entonces yo creo que potencializando desarrollos o aportando al microemprendimiento, Cochasquín, Tocachi, todas esas comunas cercanas a las pirámides, la principal que es comuna de Cochasquín, porque es parte del territorio donde están las pirámides, ¿verdad? Deberías tener una prioridad para el desarrollo, que la gente pueda bajar, alimentarse con los microemprendimientos de las mujeres, o sea, eso hay que apostarle, tener una visión más clara y más integradora, ¿verdad? De la visión de lo que representa. A través de la cultura se pueden desarrollar muchas cosas importantes y ser parte del desarrollo económico y mejoramiento de la calidad de las comunidades, ¿no? Ojalá se logre eso. Yo creo que con el ejemplo que estás dando, mi querido Orlando, el trabajo, todo este proceso que estás haciendo con mucho esfuerzo, también con ayuda de muchas organizaciones que has ido a golpear la puerta y te han abierto, pero se requiere mucho más apoyo para la comuna de Cochasquín. No basta solo la junta o de pronto la presidenta de la junta parroquial, también depende de ellos, pero también es una visión de política de estado como tal, de prioridad, como fomentar el desarrollo de nuestra cultura en parte en base a nuestros procesos identitarios. Eso nunca no nos cansaremos de decir, son cosas que sí se pueden hacer y que las comunidades por autogestión están haciéndolo. Entonces sí se necesita y se requiere las instancias representativas del estado para que pueda irse desarrollando estos proyectos adecuadamente y que dentro del desarrollo no se tarden muchos años más en desarrollarse, sino ir a la par. Y yo creo que es importante, reitero, el trabajo que estás haciendo. Este domingo, entonces, el Coya Raimi. Desde las 9 de la mañana, todos invitados a Cochasquín, ¿Qué vamos a tener? A ver, bien. Vamos, para gente hoy que sí. No conoce, ¿cómo vamos a la comuna de Cochabamba? Bueno, saliendo desde Quito, llegamos a Guayabamba, cogemos el camino que va hacia el Pisque, luego vamos hasta el peaje, pero si podrían darse una vueltita un poquito más extensa y por buen camino, que va por Malchingui, o darse la vuelta por Tocachi, uh-huh. Que está mejor el camino. Nuestra subida, que es directa desde el peaje hasta el complejo, hasta la comunidad de Cochasquí, sí, el camino está pésimo. Entonces, mi sugerencia, si es que quieren llegar y el carro es bajo al menos, darse la vuelta por Malchingui o por Tocachi. Desde el peaje, la entrada un poquito... será unas dos curvitas más allá y usted ve ahí una virgencita que dice Tocachi, pirámides de Cochasquí también. Así es. Y bueno, a partir de las 9 de la mañana tendremos justamente los talleres con la Fundación Esquel sobre los emprendimientos. Ya la elaboración y concreción de los proyectos que están desarrollando con las compañeras de la comunidad. Luego, más o menos a las 12 del día, tenemos la participación de Segundo Pullas, que va a ayudarnos con la celebración del Colla Raimi. Claro, así es, el ritual del mediodía, ¿no? Sí. Es un taita de Cayambe muy conocido. Y viene, pues, Aníbal Puga desde Cayambe con su música, con su danza, precisamente que tiene el homenaje al Colla Raimi. Luego en la tarde tendremos, pues, una pambamesa con los productos, ¿no? con tostado, chochos, guarango y... y lo guarango, demás. Dice, ¿qué hijo de...? Ahora sí. Ahora sí a guaranguearse. Lo que queremos pedirle, pues, a través de la radio, a Marcelo Pazmiño, él es el teniente político de la parroquia de Tocachi. Yeah. Siendo una fiesta cultural, pues, creo que no tenemos que pedirle permiso, pero él había estado exigiendo que tenemos que sacar permisos para celebrar una fiesta cultural, una fiesta que tradicional. Que se viene festejando desde hace muchos años. Pues bueno, eso es conversar con el partido, sí, yo creo, ¿no? Sí, entonces, bueno, eso nomás... Aparte son gente muy sana, la de Cochasquí, nunca hay problemas, son muy amables, la gente que va a estar bien recibida, usted tiene un contacto directo desde con los músicos, desde los músicos maravillosos, con las mujeres lindísimas que hay en Cochasquí, probar esos platos riquísimos que se hacen, ¿verdad? Con los granos, también una rica fritadita, un rico chaguarmizqui como bebida. Bueno, pasar en la comuna, es tan amena la comuna de Cochasquí, es una comuna pobre, pero no necesitamos tanto folclore, porque a veces uno dice, ay, vamos a las comunas y de pronto como muchas de las festividades se han folcloristado extremadamente, entonces empiezas a encontrar otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que una de las formas para conocer la esencia verdadera de nuestros pueblos, de nuestra gente, es viendo a las comunidades pequeñas como esta. La comuna de Cochasquí, pero con una cultura muy maravillosa, grande, y que la va a pasar muy bien, ¿verdad? Así es. Entonces, pues bueno, y de fondo siempre, ¿no? Nuestros músicos ancestrales con las flautas y los bombos, que son los que nos alegran en la plaza. Y que están hasta que se termine la fiesta, no. Y por ahí se escucha, ¿verdad? A lo lejos. Esos tambores y pingullos llamando, ¿no? Así es que todos bienvenidos. Y aclaro, porque en el mes de junio, que fue el Inti Raymi, estuvo este maravilloso grupo Huasipungo. Al Patricio cumplieron ya 37 años de existencia hace algunas dos semanas pasadas, que hicieron un gran evento. Vamos a irnos a otro corte musical, si tenemos tiempo, por supuesto. Y luego inmediatamente hablamos para que nos des el preámbulo de la gran fiesta mayor, de la fiesta así propia de la comuna de Cochasquí en el mes de octubre. Regresamos y nos vamos seguimos con los duros de Tabacundo. Y como un recuerdo para Cristian, Alex, David, Miriancita y Dani, mis queridos sobrinos, y para Juanita Núñez, mi madrecita querida. Arbolito de naranjo, no riegues falta fragante, arbolito de naranjo, no riegues falta fragante, cuántas veces ya te he dicho que de mí no hay esperanza, cuántas veces ya te he dicho que de mí no hay esperanza. mucho cariño para Lizeth y Soledad, así como también para las comunidades de Cayambe y Pedro Moncayo. Fueron de este mundo, viven en nuestros corazones, padres queridos. Buenas tardes, soy Gustavo García, trabajo en la empresa Elena Delgado, Eventos y Detalles. Esta tarde tengo el gusto de saludarle con mucho cariño a Yuma Ortiz y a su programa, Trazos de Nuestra Identidad, un programa que está calando en el corazón de cada uno de la gente. Un abrazo, buenas tardes. Hola, buenas tardes con todos. Les mando un saludo inmenso. Soy Tania Barahona, soy activista e internacionalista. Soy a favor de la solidaridad de los pueblos. Y bueno, pues le mando un saludo muy fraterno, muy cordial a la compañera Yuma Ortiz, una gran camarada, periodista, comprometida con el país que queremos. Así que un abrazo fuerte y bueno, sigan adelante en la radio de la Casa de la Cultura y sobre todo este lindo programa Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, y el tiempo pasa volando, qué rápido. Realmente hay que saber aprovechar el tiempo, queridos amigos, y siempre estar optimistas, no estar amargados. Realmente hay que sonreírle a la vida, y sobre todo cuando uno es solidario, tiene un buen sentimiento, yo creo que todo sale y uno transmite eso, pues siempre con armonía. Lo que nos debe indignar es la inconsciencia, indignar la violencia, indignar las guerras, indignar el egoísmo, el irrespeto. Eso nos debe indignar, amargarnos para luchar y fortalecer. Pero bueno, y pues estamos en un país democrático y la gente que está en contra o de cualquier ideal o de criterios puede estarlo, pero siempre con paz. La paz es importante. Hay tantas cosas que pasan en el mundo que debe llevarnos a reflexionar para educar mejor, educarnos y educar mejor a nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, y esta es época, y yo me salté de Coles a Navas hace un rato, disculparán, estaba hablando de Otavalo, ¿se acuerdan de Otavalo? No sé por qué me desvié del tema. Y tuve la oportunidad, quiero reiterar mis saludos a toda esa gente, esta festividad de la Jora, que no tiene más de unos 50, 60 años, que es motivada para la unidad. Pero quería decir, saludar a doña Lourdes, ya se me fue el nombre, Lourdes, pero es una señora, Lourdes Cabrera, es una famosa señora que ha rescatado y que ya van varias generaciones atrás de ella rescatando la comida típica de Otavalo, porque uno dice, ah, la comida típica, a ver, Daniel, ¿cuál es la comida típica de Otavalo? ¿Cuál te imaginas? Él no sabe de los... dice los galletas de los delicados. ¿Qué te imaginas tú? O sea, normalmente, ¿qué dices? Fritada. Ya, exacto. Pero obviamente te imaginas ahora el mote, la fritada, el choclito y eso. Pero hay un plato muy, muy, muy característico de Otavalo que se dan en las festividades, sobre todo el del de amor, las fiestas del de amor, la fiesta de la jora, ¿verdad? Que es exactamente igual que la chupchucara, que yo no sabía, figúrate, ¿no? ¿Ya? Excepto por el cuero y el canguil. No, pero exactamente las empanaditas de mejido, ¿verdad? Es el ampliadito, una fritada muy tierna, no tan seca como la de la chupchucara, ¿verdad? Y el mote maravilloso con un grano precioso, así grande, tierno, ¿no? Y tiene los tostaditos, la ensaladita de cebolla con lechuga, ¿no? Pero es el toque, ¿no? O sea, porque dices, bueno, te va la fritada, las papas y listo, ¿no? Pero ese es el plato característico de fritada que se da en las festividades del Día Amor. Y obviamente la chicha de jora. Claro. Una delicia realmente. Así, cuando ustedes vayan a Otavalo, visiten el local. Se llama Platos Típicos de Doña Lourdes, que les dije, Cabrera. Cabrera. Es muy, muy, muy famoso y es el típico plato característico de Otavalo para las festividades, así que no se lo pierda. Aparte, riquísimo, barato, hay platos desde 2.50 $3, pero bien puestos realmente. ¿Ya? Y la jarrita de chicha de jora 1.50, que puedes tomar fácilmente todos, así como usted va a disfrutar este domingo en la plaza de central de Cochasquí, de la comuna de Cochasquí, perteneciente a la parroquia de Tocachi. Esta es la festividad de la Colla Raimi, y ya nos ha dicho el querido Orlando Hidalgo, presidente de la comuna, las actividades, los talleres que están ejecutando en beneficio de las mujeres, de las guarmis, de microemprendimientos, y bueno, la música, el ritual del día, porque realmente el día preciso es el lunes 21, pero como obviamente todo mundo está en las labores, se realiza, muchos lo realizan desde el sábado, domingo y lunes, a festejar a nuestra madre naturaleza, a rendir, a pedir que este año las nuevas cosechas sean muy buenas, ¿verdad? Y que esa tierrita, la Pachita Mama, reciba esas semillas para que germinen, ¿verdad? Para que germinen y nos den ese alimento, ¿no? Eso es lo importante. En octubre habíamos dicho, mi querido Orlando, para ir terminando, en octubre es la fiesta mayor. Cuéntanos, sí. ¿Qué fecha? Bueno, vamos a estar en celebración ya desde el 2 de octubre, que empezamos con el corte de la chamisa. Luego, a partir del 8 de octubre, tenemos la novena en honor a la Santísima Virgen, patrona de la comunidad, hasta el 16. El viernes hay la participación de la Escuela 13 de Abril. ¿Por qué se hace esta festividad? Es en honor a la Santísima Virgen del Rosario, ya, que debería hacerlo el 7, pero como nosotros dependemos de las autoridades religiosas, el padre dice, no, yo tengo que realizar la fiesta del Rosario primero en La Esperanza, ya, que obviamente es parroquia, ahí le da su debida importancia y dice, y no puedo venir a Cochasquí. Entonces, pues, una semanita después estamos realizando la festividad del... ¿Qué se ha caracterizado esa fecha? Ya se institucionalizó desde hace muchos años. Sí, desde esa fecha, ¿verdad? Que yo recuerdo desde unos 5 o 6 años que yo recuerdo que se vienen celebrando las fiestas. Entiendo que mucho más antes igual se celebraban. Es en esta fecha, porque en el calendario religioso el 7 de octubre es la fiesta de la Santísima Virgen del Rosario. Así como llegué en el 8 de septiembre de la Niña María o de la Virgen María, el 7 de octubre desde la Virgen del Rosario. Y bueno, y hay una fiesta importante. ¿Qué actividades hay desde el 2, me dices tú? Desde el 2 de octubre, el 8, luego tenemos el día viernes con el desfile de los estudiantes de la Escuela 13 de Abril. El día sábado tenemos recibimiento a la banda, tenemos el desfile de chamisas, danza, castillos de voladores. Comida. Las compañeras de la comunidad, pues para este evento, que es el evento grande del año, estamos apuntándole a ese. Es el año donde que las compañeras pues hacen su trabajo y tienen su ingreso económico. Para este, colaborar. Sí, y para esta ocasión pues queremos organizarles bien, conjuntamente agradecerle a la Junta de Defensa del Artesano que nos ha venido colaborando, pues, y en esta fiesta queremos cerrar con broche de oro, que nos ayude la Junta de Defensa del Artesano. Ahí vamos, claro que sí, va a estar muy bien, vamos a seguir promocionando el evento para que todas y todos ustedes acudan y conozcan a la comuna de Cochasquí y obviamente se pasen por las pirámides de Cochasquí. Bueno, muchísimas gracias, hemos terminado a tiempo, mi querido Dani, más o menos, o algo así, dice el Dani. Muchísimas gracias Orlando, y bueno, estaremos en contacto, este domingo estaremos viendo, estaremos ahí presentes también en la fiesta del Coya Raimi, y pues bueno, en octubre ya nos iremos informando más sobre esta gran festividad que se da en la comuna de Cochasquí, la fiesta principal del año de la comuna de Cochasquí. Y estamos tan cerca, apenas a... Exactamente un mes. Un mes, y también estamos muy cerca de Cochasquí, estamos a 62 kilómetros de la ciudad de Quito. Ya ha indicado el Orlando, y si usted no tiene auto propio, puede irse al norte, a la Ofelia, coge un bus interparroquial que es a Malchinguí, y de Malchinguí puede tomar el bus y le dejen a comuna o alquile una camioneta. ¿Cuánto están las camionetas, el costo? $5 cobra una camioneta. Así te vayan 5, 6, 10, claro, los que avancen. Entonces esperamos, mi querido Dani, también. Bueno, nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a tener varios temas también importantes con toda esta maravillosa gente que acude a cada semana a este programa, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Entonces mañana hablaremos sobre la planta sagrada de la ayahuasca, y también hablaremos vamos a conocer a la consejera política de la República Hermana País de Cuba. Ya viene en la próxima semana los 5 héroes invitados por el gobierno del Ecuador. Va a haber varias programación, y pues bueno, también informarnos cómo siguen esta apertura de relaciones con Estados Unidos. Bueno, Cayacama, un buen pensar, un buen sentir y un buen actuar. Chao, chao, nos vemos mañana. Chao, chao. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país.